Guagua. ¡Qué guagua, guagua, guagua, guagua, guagua! Cuando el rey lo fue en el piso, el rey no fue a papá para que vean el rostro. Julio Alcalá, mi hermano, de mi familia. Bueno, con esta canción yo quiero saludar a todos mis fans que vinistas. Tú sabes feliz, tú eres mi corazón. Llega a mí.